Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este sábado junto a Plan Ideal. Sábado que estamos a punto caramelo de celebrar el Día de la Madre aquí en nuestro país Ecuador. Así que vamos a celebrarlo con tres artistas maravillosos. Bienvenidos y bienvenidas. Es Plan Ideal. Están escuchando Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública del Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando a través de todas las plataformas disponibles de Radio CC. Es un placer acompañarles en este sábado. Soy Edu Muñoz y me encuentran en Instagram como @edumunoz_profe. Así que ahí nos vemos en Instagram y por supuesto en Facebook como @planidealec. ¿Saben algo? Les quiero contar que estamos haciendo las pruebas para salir no solamente en Facebook Watch, sino también en la plataforma morada, en una plataforma morada. Así que ustedes próximamente van a tener mucho de nosotros en una plataforma morada. Así que bueno, para comenzar con todo lo que hemos preparado para este sábado, pues arrancamos con música ecuatoriana. Les quiero presentar a dos grandes talentos. Ellas son Maga Córdoba y Martina La Peligrosa con su canción Cuando nos encontremos. Nos confundimos pensando que era amor. Cuando caímos ya sentí que era dolor. Y ya no extraño esa mirada, tenía el alma congelada. Pero estando solo estamos mejor. Mejor sería si me olvido de ti. Pero en la noche siempre vuelves a mí. Y que se calle todo el mundo. Otra vez estamos juntos. Esta historia se repite sin fin. Y así me gusta. Lo que tenemos no me asusta. Y así te gusta, y así lo vamos a dejar. Cuando nos encontremos y nos quedemos viendo de lejito, sirve la copa y nos movemos pegadito. Deja la bulla, es mejor calladito. Nos encontremos, tú dile a ellos que estás pasando rico. Y nos juntamos cuando tú estés solito. Deja que fluya, es mejor calladito. En la playa o en un bar con tu. Me ves en todas partes, en 8 de mañana. Por La Habana, recuerda que me amabas. Me prometías cosas, siempre te la jugaba. Todos sabemos que queremos cuando lo conocemos. Aparentando que no pasa nada. Luego nos vemos y resolvemos. A lo loco nos ponemos callados, nos quitamos las ganas. Todos sabemos que queremos cuando lo conocemos. Aparentando que no pasa nada. Luego nos vemos y resolvemos. Vamos a dejar. Cuando nos encontremos y nos quedemos viendo de lejito, sirve la copa y nos movemos pegadito. Deja la bulla, me voy calladito. Nos encontremos, tú dile a ellos que estás pasando rico. Y nos juntamos cuando tú estás solito. Deja que fluya, me voy calladito. Y tengo ganas de besarte. Ando esperando tu llamada. Vámonos pa' cualquier parte, que estemos tú y yo nada más. Y tengo ganas de besarte. Ando esperando tu llamada. Vámonos pa' cualquier parte, que estemos tú y yo nada así más. Así me gusta, el que tenemos no me asusta. Y así te gusta, y así lo vamos a dejar. Cuando nos encontremos y nos quedemos viendo de lejito, sirve la copa y nos movemos pegadito. Deja la bulla, mejor calladito. Nos encontremos, tú dile a ellos que está pasando rico, y nos juntamos cuando tú estés solito. Deja que fluya, mejor calladito. Ahí estábamos escuchando a Maga Córdoba junto a Martina La Peligrosa aquí en Plan Ideal por Radio CCE con su última canción, Cuando nos encontremos. ¿Les gustó esta canción? Yo les invito a que ustedes puedan ir y disfrutar de del videoclip oficial que está en el canal de YouTube de la artista ecuatoriana Maga Córdoba, gran talento ecuatoriano que nos ha sorprendido junto a la dupla con Martina La Peligrosa desde Colombia. Así que ahí tenemos Cuando nos encontremos. Hoy le quiero contar que este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Y no te puedes olvidar de visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar, porque este fin de semana están brindando promociones maravillosas por el Día de la Madre. Así que además tienes el número de WhatsApp, que es el 09 98 42 49 53. ¿No lo anotaste? Te voy a regalar 3 segunditos para que busques papel y lápiz y lo puedas anotar. Vamos a ver, ¿estás escuchando Plan Ideal por Radio CCE mientras buscas un papelito y un lápiz para anotar el número de nuestro primer auspiciante? ¿Ya lo tienes? Ahora sí te lo doy. 09 98 42 49 53, con la señora Marlene Moreno, su propietaria. Además, por supuesto, oigan, no podemos salir de casa, debemos quedarnos, permanecer en nuestros hogares para cuidar no solamente de nosotros, sino también de nuestros seres queridos. Así que, por supuesto, queremos preparar algo más rico. ¿Qué tal unos productos del mar? Por eso, vamos a ir a Mariscos Don Jorge, porque te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón, así tal cual nos gusta deleitar nuestro paladar. Venga, lleve, caserito, caserita, los productos más frescos del mar. Todo tipo de pescado, además de camarón, almejas, langostinos, langostas y los que ya están de vuelta, los deliciosos cangrejos. Todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumba, Copihuata, Baila, Yorquincheca y El Quinche, hasta Cusubamba podemos llegar. Esto, este servicio lo puedes adquirir a través del 0990-404062 con Jorge Muñoz, su propietario, para que tú hagas ese pedido maravilloso. Además, pues quieres sorprender a tu mami con algo fuera de lo común, pues estás cansado ya de solo regalar chocolates, pues qué tal si le damos un maravilloso arreglo floral, frutal o una deliciosa caja decorada con deliciosos manjares. Va a llevar unos riquísimos chocolates que a tu mami le van a encantar, pero con el toque, por supuesto, de Tierra de Flores, donde te van a tratar como si tú fueras el dueño de Tierra de Flores. Te van a asesorar para que el producto llegue hasta la puerta de la persona a la que tú le quieres dar este maravilloso obsequio. Así que te invitamos a visitar su página web en www.tierradefloresquito.com, escribir a su WhatsApp al 0984-060463 o dirigirte a sus redes sociales como @tierradefloresquito. Además, Si les mencionas que escuchaste esta buena promoción, esta buena publicidad, esta mención a los chicos de Tierra de Flores, les dices: chicos, escuché su mensaje en Plan Ideal. Les van a brindar un maravilloso descuento en los envíos que carguen para este fin de semana. Sí, les van a brindar un maravilloso descuento para los pedidos, sus obsequios que encarguen este fin de semana. Eso es cortesía de Plan Ideal, así que vamos ahí con ellos. Además, tenemos aquí, ¿quieren un cambio de look? Mi cabello está súper largo, les cuento. Está súper, hiper, mega que largo mi cabello. Así que ya es momento de irnos con un corte de cabello. Ya es momento de irnos con un corte de cabello. Y para eso tenemos Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Y también ustedes pueden conocer sus nuevas promociones mediante sus redes sociales en Facebook e Instagram como Mis Uñas Peluquería. O también pueden comunicarse al 0983-763056. Y no se olviden de seguirnos a través del dial 940 en amplitud modulada en nuestra página web en www.radiocce.com. Próximamente esperen el reestreno de nuestra página web. Se van a sorprender con todos los beneficios que van ustedes a encontrar en la página de Radio CCE. Así que vaya guardándole ahí en el historial www.radiocce.com. Además, no podía faltar, estamos en todas las redes sociales, pero antes de eso se puede descargar nuestra aplicación para iOS y Android como Radio CCE 940. Y por supuesto, ahora sí, nos vamos a Facebook y a Instagram. Ya les vamos a contar también cómo nos van a encontrar en esa plataforma morada. Estamos haciendo las pruebas, así que próximamente no se puede perder el gran estreno de nuestra cuenta en la plataforma morada. Pero mientras tanto, vamos a ir a Facebook y a Instagram como @planidealc. @planidealc es nuestras cuentas oficiales en Facebook y en Instagram. Además de que se pueden contactar a través de nuestro WhatsApp, nuestra línea caliente al 0939-5264-63. Solamente WhatsApp, no llamadas telefónicas, al 0939-5264-63. Así que están preparados, chicos, chicas, en este sábado de Plan Ideal. Entonces, arrancamos con las locuras y mucho talento, porque este día nos acompañan tres artistas ecuatorianos. Así que vamos a empezar con Felipe Moon, que nos viene a contar su más reciente producción musical. Quédate aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Ya lo tenemos aquí de visita, así que voy a poner la canción que nos viene a presentar de cortina, así súper bajito para darle la bienvenida. Hoy creo que estuvo lloviendo por la presencia de nuestro artista en este día en la capital de los ecuatorianos. Estuvo lloviendo durísimo por mi parroquia, unos truenos tremendos, parecía que se iba a ir la luz, pero el viento llevó la lluvia para la capital, para el distrito metropolitano, y por allá me cuentan que cayó duro, cayó hasta el granizo, pero bueno, eso es lo de menos, porque esta noche tenemos grandes talentos, y un gran talento con, mire Galito, la mitad de su edad y casi por ahí la mía. Así que le quiero dar la bienvenida en su primera vez aquí en Plan Ideal. Esperamos no le duela porque se va a divertir hartísimo. Así que le quiero dar la bienvenida a Felipe Moon. ¿Cómo estás, Felipe? Muchísimas gracias por visitarnos. Galo, Eduardo, un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un poco sobre este viaje a la luna que estamos emprendiendo. Maravilloso, mire cómo entramos, Galito, vamos a ir un viaje a la luna, casi como el Perseverance. Así es. Así como dice usted, Eduardo, y ya le tenemos aquí, ¿no? Hablando del Moon, ¿cómo será Moon o Moon? De la luna. Moon. ¿Alguna vez alguien le bajó la luna? ¿Alguien le dijo, te voy a bajar la luna? O yo he escuchado las frases típicas, ¿no? Que dice, mi amor, mi vida, te voy a bajar la luna. ¿Y qué le van a bajar la luna? Le bajan otra cosa. O sea, hay que entender eso, ¿no? Sí, sí me ha pasado. Me han dicho que me van a bajar la luna, pero no lo han hecho. Y de ahí nacen todas las canciones, desde ese dolor, desde esa decepción. La decepción, ya ve, Eduardo. La decepción es lo que le hace inspirar a uno, ¿no? Los males amores, los amores que se van, los amores que quedan, pero son tormento. Y ahí dice, te bajo la luna. Imagínense con la inspiración de nuestro artista, Eduardo. Mire, la inspiración es maravillosa y llega desde todos los lados, desde el amor, desde el desamor. Ahora tenemos a Felipe que nos va a contar desde su inspiración, desde su trabajo. Y nosotros que estamos solitos, que nadie nos molesta, nos quita la paz y la tranquilidad, pues también vamos a dedicar muchísimas canciones. Pero esta noche quiero preguntarte primero, Felipe, ¿por qué tu nombre de pila, tu nombre artístico, Moonquest? Cuéntanos, que es un término en inglés que significa luna y que, como tú decías, un viaje a la luna. Vamos a descubrir, capaz, ese lado oscuro de Felipe, de la luna. Sabes, Eduardo, para mí hablar de esto es muy importante porque para mí es un homenaje que le hago a mi mamá. Mi mamá le encantaba la luna, ella siempre se inspiraba con la luna. Y bueno, para que ella me pueda acompañar en este viaje, le puse Moon a mi nombre artístico en referencia a esos buenos momentos que yo compartía con ella. La luna es uno de los elementos más increíbles en toda la creación, porque aparte de que nos da la posibilidad de irnos a descansar, también es parte de las corrientes marinas, así que mira tú cómo juega. Y aparte de eso, si tenemos un buen lente, podemos captar a la luna llena en su mayor esplendor. Así que esperamos que le estés rindiendo ese homenaje que tú de verdad tanto quieres a ese ser amado que nos ha brindado la oportunidad de la vida, como es tu mami en este caso. Así es, Eduardo. Así que esa es la gran inspiración que me hace salir adelante cada día. Maravilloso. Mira, toda la gente está aquí en el chat fascinada, fascinada. Así que Mooners Latam ya se hace presente aquí en el chat. ¿Qué haces tú un miércoles ombligo de semana, Felipe? Bueno, te cuento un poco cómo fue mi día. Regularmente los miércoles siempre voy al estudio de grabación, preparamos algunas composiciones, luego comenzamos a grabar las voces, también nos encargamos de hacer las progresiones armónicas, de poner la batería, la guitarra, el bajo en las canciones. Entonces el miércoles para mí es un día de producción y también un día de trabajo, porque también aparte de eso estoy ayudando en un proyecto laboral. Maravilloso. Galito, no tenemos que seguir el ejemplo de Felipe, no como el suyo, ¿ah? Así es, como dice la gente, ya nos están escribiendo a través de las redes sociales, dice Efraín García, dice, qué lindo que apoyen al talento ecuatoriano. Obviamente, desde ese corazón, desde donde estamos, ese es el apoyo ecuatoriano también. Por ahí veo también algunos mensajes de las fans, de las De la luna, ¿no? Sí. Dice, Patricia García dice, quédate conmigo, Felipe Mon. Ah, ese un es beso. El... Un beso, Patricia García. Y por ahí creo, ahí por ahí también veo un mensaje que dice, traerás arroz, azúcar. Ah, no, ese es otro. Es otra lista. ¿No? A veces meten las listas de las fans, sí. Y me mandan la lista de compras, pero bueno, ese es parte del artista, ¿no? Esa es parte de la del apoyo al talento ecuatoriano. Hay mucho talento en este país, hay demasiadísimo talento. Y creo que desde esa parte, ¿no? Es el apoyo que necesita un artista para poder despegar en este tema. Quiero preguntarte a ti, Felipe, en toda tu trayectoria que llevas, cómo empezaste, cómo iniciaste y todo eso, ¿quién ha sido la persona, ¿no? O el motivador o la motivadora que a ti te ha llevado a estar donde estás en este momento? Sabes que siempre va a ser mi mamá. Mi mamá me inspira tanto en mi corazón, que es algo que es como un motor que me hace salir adelante cada día, como les mencionaba. Ella era una persona que sabía siempre lucharla, y a pesar de los tiempos malos, ¿no? Estamos en tiempos de crisis sanitaria, crisis económica, pero a pesar de todas las limitaciones, ella me enseñó a salir adelante, y a salir adelante con una sonrisa, con ñeque, como siempre me decía. Entonces, ella siempre va a ser mi gran inspiración para este proyecto. Galito, ¿qué? Qué importante es cuando uno no pierde el horizonte, sabe dónde está pisando y sabe también a dónde quiere llegar. Y de esa manera también estamos y podemos ser conscientes de que todo nuestro trabajo está naciendo desde el corazón, y por eso conecta a todas las masas. Así que, Felipe, no pierdas el camino, que es lo que muchos artistas jóvenes les pasa, y se pierden en esa edad, en esa gran oportunidad que les brinda la vida. Así que, Felipe, no pierdas el camino. Así es, muchísimas gracias. Yo tengo ese consejo en el corazón, así que muchas gracias, Eduardo. Qué bueno, qué interesante es poder conocer más a ti. Oye, ¿sabes qué? Desde mirándote desde aquí, tienes una sonrisa que, bueno... ¿Qué cara dice usted cuando era joven? No, ya sabe, Eduardito, qué pasa. Y cuando era joven, no, sí, en verdad, ya dijo los años. ¿En qué edad estás, Felipe, tú? Ya lo decía Eduardo, la mitad. Ya tengo 27 años, yo. 27 años. ¿Y qué, en esos 27 años, dentro de tus 27 años, qué año para ti ha sido el más especial, por ejemplo? No hablemos dentro del tema del artista, ¿no? Del canto, de todo lo que tú haces, sino el lado humano también, ¿no? Que es importante. Mucha gente conoce el talento, conoce tu música. Ha escuchado estábamos viendo en este momento todo lo que tú proyectas a través de las redes sociales, ¿no? En este caso, la plataforma YouTube. Entonces, aparte de eso, como cantante, porque mucha gente conoce, pero hay mucha gente que no conoce ese lado humano. ¿Cuáles son tus alegrías y tus tristezas dentro de cuando naciste hasta tus 27 años? ¿Cuál ha sido esa cuestión más triste o más alegre que te ha pasado, fuera de todo tu canto de artista? Claro que sí, buena pregunta, muy buena pregunta, Galo. Dentro de la parte tal vez de la felicidad o de mis días alegres, recuerdo muchos, ¿no? Desde que uno es pequeño y tiene esa sensación de que la vida es más ligera, ¿no? Cuando ya comienzas a vivir la adultez, todo pesa, ¿no? Ya tienes que tener estas responsabilidades que cuando eres niño realmente dices, en esos tiempos yo era feliz y no lo sabía. Y bueno, la verdad es que sí, podría recordar algunos momentos de mi infancia, de mi adolescencia, pero especialmente cuando yo ya me gradué, empecé a realizar proyectos de voluntariado. Hice unos proyectos de voluntariado en Brasil, en Colombia. Y esos fueron los momentos en los que yo me sentía más feliz en toda mi vida, porque realmente siento que cuando haces cosas por otras personas y cuando te conectas igual con otras personas de otros países, es algo maravilloso. Siento que vives el momento, así que podría rescatar ese como uno de los momentos más felices de mi vida, donde hacía voluntariado en Brasil o en Colombia. Y por otro lado, en los días tristes, los días más tristes, evidentemente, fueron cuando mi mamá pasó su enfermedad, ¿no? A ella le detectaron cáncer metastásico. Fue un momento muy duro, fue un momento en el que se me cayó la vida, se me cayó todo en mi vida. Entonces, fue algo muy duro, pero sabes que recogí muchas lecciones y mi mamá me enseñó tantas cosas que me dan esa fortaleza para poder seguir luchando por mis sueños. Ya te vamos a hacer cantar en a capela para que todos los que están mirando, escuchando, quieren sentir esa vibración, ¿no? Desde tu espacio, ¿no? Y te comento los mensajes que nos llegan, ¿no? Munes Latam dice, ¿no? Bueno, no sé de qué parte es, y nos diga, ¿no? Ah, sí, son fans. Claro, el dato. Si quieres llegar rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, anda acompañado. ¿Y acompañado de quién? Acompañado del artista Felipe Mon, que en este momento está a través de nuestras pantallas de Plan Ideal. Y gracias también por estar en este espacio, porque sin ustedes esto no se hace programa. Así es. Eduardo. Así que, pues, Felipe, estamos llegando al momento más cúspide de nuestro programa, pero primero queremos que nos recuerdes todas tus redes sociales y a propósito, nos envíes también a tu canal de YouTube, a tu cuenta en Spotify, que también de esa manera todo el público puede seguirte apoyando para conquistar la Luna y todos los planetas, así como el Principito. Nos vamos a ir a dar una vuelta por toda la Vía Láctea. Claro que sí, a toda la gente hermosa que nos está escuchando, síganme en mis redes como Felipe Moon Music, Moon como la luna en inglés, estoy siempre activo, así que mándenme un mensajito que yo les voy a estar respondiendo, y bienvenidos a este viaje a la luna. Así es, ahora sí, Galito, vamos a disfrutar de esta maravillosa canción. Yo sé que usted le quiere solicitar a Felipe la canción, a ver, vamos. Claro que sí, a ver, justo ahí está la guitarra, así que me regalan un segundito y... Comento, Eduardo, el momento, los mensajes llegan, vienen, y este momento alguien me dice, bueno, quiere identificar, ¿no? A lo que se levantó Felipe Mon de la silla, dice, sin ropa, no, ¿qué pasa? Nos va a interpretar, por supuesto. Eso lo haremos después de otro programa, así ya más íntimo, ya tipo medianoche, 1 de la mañana, para la gente que quiera sin ropa, ¿no es cierto? Así es. Bueno, así en es, este momento es. Vamos a escucharle a Felipe Mon, y con su guitarra y con su música, que ya nos ha venido comentando ese apasionamiento, ese amor, esa calidez de tus letras, de cada momento, cada sentimiento y cada corazón. Con ustedes, Felipe Mon. ¿Sí se escucha bien? Perfecto. Cuando estoy contigo me pierdo en tus besos lentos y en tu mirada me voy olvidando. Que no somos nada, pero todo es lo que siento. Luego me pregunto si no estoy perdiendo el tiempo. Pero sé que tú y yo volveremos a ese barrio donde nos enamoramos de la historia que comenzamos. Puede ser que ese momento nos devuelva el sentimiento. Es verdad, siempre te pienso. Solo quiero que te quedes esta vez. Quédate esta vez. Y ahí teníamos, ese es el maravilloso talento ecuatoriano Felipe Mon con su canción Quédate sonando aquí por primera vez en Plan Ideal por Radio CCE. Además, ¿se acuerdan que les estábamos contando hace pocos minutos atrás, antes de empezar esta entrevista con Felipe, que nos visitaban tres, pues ya lo conocemos al primero, es Felipe. Ahora vamos con nuestro segundo artista invitado de esta mañana. Así que es un placer presentarles a Pablo Jara, que nos viene a contar sobre su canción Superpoderes. Porte a este humilde medio de transporte. Capaz y se le puede caer esos 25 centavitos al subir o bajar de este medio de transporte, pero no importa. En este octágono de la música ecuatoriana en Plan Ideal, pues nos acompaña con un peso de 160 libras, 1,80 m, con 9 victorias, 0 derrotas, chef, poeta y compositor ecuatoriano, el gran Pablo Jara. ¿Cómo estás, Pablo? Mi hermanito querido, qué gusto verte, qué gusto escucharte y gracias por esta introducción. No me la esperaba, pero me ha encantado. Y yo tampoco me esperaba, porque todas las entrevistas, Pablo, tienen que ser especiales, así que ¿cómo no hacer de una entrevista de un miércoles algo especial? Ustedes siempre lo logran, siempre, siempre que acabo una entrevista con ustedes me voy muy contento. No, el placer es nuestro, así que bienvenido nuevamente. Es un placer tenerte, Pablo, esta noche, y es que hoy te cuento. No sé si viste el arte por ahí, vamos a estar dialogando de los miedos, así que para eso te quiero presentar a una persona que nos va a estar apoyando y que te va a sorprender con las preguntas. Galito, Pablo Galito. Así maestro es como... Galito, muchísimo gusto. Gracias, Pablo, igualmente, muchas gracias. Al artista le hace la tremenda presentación, a mí, secas nomás, así, galo. Pero bueno, se merece Pablo por ser artista, por ser compositor y ser músico, porque tú, como músico, nos alimentas de eso, nos alimentas de sentimientos, nos alimentas de alegría, nos alimentas de toda esa composición, ¿no? ¿Qué fuera de este mundo sin un artista? Este mundo no fuera mundo, ¿no? Y eso de verdad. Sin el arte, difícil. Difícilmente, y comenzando desde el arte es cultura, el arte es creatividad, en otros países, tú lo sabrás. Bueno, no sé si es una crítica constructiva, pero en Latinoamérica, especialmente en otro país, al arte, a la música, no lo vemos desde otra dimensión, ¿no? Yo he estado en España, por esos sectores, y vivía la cultura. Te alimentas de música, te alimentas de cultura, te alimentas... Porque eso es la filosofía de la vida. Desde el arte, desde la filosofía, se crea sociedad y se crea una sociedad súper responsable, desde el arte, desde la creatividad. Totalmente. Como te he dicho, Galito, ¿no? El arte es cultura. Y al nutrirte tú de arte, al recibir arte, al compartirla y al consumirla, te vuelves una persona mucho más consciente, más sensible, más empática, y eso se ve reflejado en tu vida diaria, en tu economía, en tus relaciones personales. Entonces, lo que acabas de decir me parece algo súper, súper profundo y muy, muy, muy válido, que es algo que hay que interiorizar. Como tú dices, Pablo, en otros países, especialmente en Europa, el músico es tratado de otra manera. Es más por la conceptualidad de más de que un político, así en esos términos, ¿no? Y es tratado mejor, pero bueno, son críticas constructivas y ahora no lo demos tanta polémica a esto. El arte está aquí, el arte música está aquí, Pablo Jara, tú nos inspiras, nada más. Muchas gracias, Galito. Vamos a enamorar hoy a las personas que nos están viendo en este momento. Eduardo, amén, uno ya se siente enamorado, ¿no? De la música, porque después ya empieza como a empezar a sobredimensionar y todo eso. Tranquilo, Eduardito. Yo no digo nada, Galito, ahí usted solito se echó la leña al fuego. Creo que le gustan de 1.80, Pablo, por ahí vamos dando la talla. No creo, Galito. No, piso izquierdo, piso firme y todo eso. Uno no le enamora de la música, pero bueno, Pablo Jara y a la gente que nos están mirando, nos están escuchando. Siempre dice la gente, ¿no? Siempre lo dice, ustedes con la música, con los que entrevistan, a uno le enamora. Siempre, te voy a decir, de todas las entrevistas que se ha tenido, hay siempre una persona que se enamora. La fans, o el fans, porque ahora los fans, y están, y nos han escrito, y han llorado, y a veces digo, bueno, es del sentimiento, ¿no? Tan penetrante que pueden hacer ustedes. Y especialmente a ti, Pablo. Muchísimas gracias, Galito, amén. Pablo, a ver, queremos comenzar esta conversación, esta charla, con algo que nos había quedado pendiente, las conversaciones anteriores. ¿Soñar no cuesta nada? ¿Qué opinas tú, Pablo, acerca de esta frase? Soñar no cuesta nada, obviamente, nada de nada, cualquiera puede soñar, cualquiera puede imaginar, cualquiera puede creer, visualizarse, lo complicado está en bajarte ese sueño a la realidad, en bajarte a los pies ese sueño y empezar a caminar en ese sueño, eso es lo complicado, eso es lo difícil, eso es lo que duele, muchas veces cuando tú lo imaginaste de una manera, lo visualizaste de una manera, te programaste de una manera pensando que iba a ser de esa manera, y luego la vida te da un punch en la cara y te dice, un ratito, tampoco es así de fácil. Así que soñar totalmente no cuesta nada, pero hacerlos sueño en realidad cuesta, y cuesta mucho. Antes de la siguiente pregunta, Pablo, ¿qué pasó en el dedo gordo de la mano derecha? ¿Dónde fuiste a meter? Ni me lo vean. No puedes creer que me lo agarré en la puerta. Ya. Fue feísimo. ¿Quién estaba escapando, Pablo? Lo que pasa es que yo estaba cerrando la puerta porque ya iba a salir, y yo la cierro sin ver. Entonces, cuando voy a dar el paso, primero siento el dolor en el dedo y luego veo que no me corre la mano. Y yo regreso y yo... Oh, ya tiene 3 semanas. Pero bueno, menos mal no se me ha caído la uñita. Esperemos que se recupere bien. Pero de esos dolores que son feos, ¿no? Feos. ¿Es como feos pegarte aquí en el codo o en y la el corrientazo? Totalmente. De esos, Pablo, pero yo siempre Galito, me he preguntado y siempre he tenido sentido, ahora se me presentó, ¿cómo, hablando del dedo, ¿no?, que has tenido ese accidente, ¿no?, uno, la normalidad, yo no soy músico, ¿no?, pero cuando uno se agarra el dedo, grita, ¿no? ¡Ah! Claro. Pero claro. ¿Cómo grita el músico? O sea, bien llegado. No creo que sea lo mismo. Yo creo que no soy cantante, pero te coges el dedo y dices, ¡oh! ¿Te va? No, te juro que estaba como pensando en tantas cosas y estaba saliendo tanto de apuro que yo también me sorprendí de no haber gritado ni de haber dicho ninguna mala palabra. Yo me, cuando veo que mi cuerpo no avanza, me quedo en shock por el dolor, y regreso a ver y veo el dedo atrancado, y solo me cojo el dedo y le quedo viendo. Ni grité ni dije nada y ya sentía cómo me latía el dedo. Así que en esta, Galito, te he fallado porque no he hecho el grito. No he hecho el grito del músico. Bueno, me pegaba porque dije, a lo mejor fue una canción, te pegaste el dedo y empezaste. No sé. Como hay un video de eso que se hace así el dedo y le pasa una guitarra y ¿ah, sí?, a la canción. Sí, no, les fallé. Esta vez les fallé. Bueno, la próxima cuando te agarres algo, no, pero no hagas esa interpretación, ¿no? El dedo cuando empiezas, obvio, gritas. Obvio. Nos pasas del video. Voy a hacer el intento, a ver que si nos hacemos virales con eso. No te lastimes. La nueva canción. Por ahí puede salir la nueva canción, Pablo. Puede que salga algo así bien sentido. Y por supuesto, aquí estamos, aquí vamos. Y yo le quiero decir que se quede en nuestra sintonía, porque es momento del espacio promocional en Radio CCE, y ya regresamos con la segunda parte de esta entrevista con Pablo Jara, aquí en Plan Ideal. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Si te sientes con fiebre o no puedes respirar, y del coronavirus crees sospechar, llama al 911 o al 171. Apunta 911 o 171. Quédate en casa. Las manos, lávate las manos. No vayas a fiestas, mijín, ni aunque te hagan tilín. No vayas a ese cumpleaños, ñaño, ni a ninguna parranda. Amanda. Come mejor y chupa menos, Filomeno. Come mejor y deja el trago, Santiago. Andrés, no te chumes otra vez. Que no te agarres el COVID. Mascarilla, amigo. La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Estás escuchando Plan Ideal por Radio CCE. Por supuesto, soy Edu Muñoz y gracias de verdad por quedarte en nuestra sintonía. Gracias por acompañarnos en este sábado, por mantenerte junto a nosotros, sábado 8 de mayo del 2021. Sí, sí, sí, señores, señores, señoritas. Gracias, abuelito, abuelita. Gracias, niño, niña, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por mandarnos todos esos likes, esos me importa, esos me encanta, me divierte. Y por supuesto, por darle a compartir a nuestros videos en vivo a través de la plataforma de Facebook. Queremos recordarle que llegaron las buenas recomendaciones, así que si desean que su casa tenga un estilo diferente, Creaciones Marley Hogar es mi primera parada. Así que vamos a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar, porque este fin de semana están con grandes promociones por el Día de la Madre que estamos celebrando aquí en nuestro país. Luego, como ya es fin de semana, es la oportunidad indicada de preparar algo fuera de lo común. Entonces, Mariscos Don Jorge nos tienen lo mejor en productos del mar, lo mejor y los más variados productos del mar. Y es que además, los cangrejos ya están de regreso. Vamos a hacer una deliciosa cangrejada. Inviten, por favor, nosotros llevamos las gaseosas. Mariscos Don Jorge al 0990-404062 para hacer sus pedidos. Y si en estos días, por supuesto, para aprovechar el Día de la Madre, que no es una fecha cualquiera, vamos a ir a Tierra de Flores con sus arreglos florales, frutales y sus cajas decoradas con deliciosos manjares. En las redes sociales les encuentran como @tierradefloresquito, @tierradefloresquito, no se olviden. Y para que podamos sorprender a esa personita en especial con un cambio de look, no esperemos más y vamos a visitar Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre, para tener un hermoso y pues maravilloso cambio de look. ¿Ya lo necesitamos? Sí, ya lo necesitamos. Estamos con el cabello un poquito largos y siempre tenemos los mejores consejos y los mejores auspiciantes aquí en su programa Plan Ideal, así que no se olviden de seguirnos en redes sociales como @planidealse. Y es momento de continuar con la segunda parte de la entrevista junto a Pablo Jara, así que vamos ahí porque ya se viene Superpoderes para ustedes aquí en Plan Ideal S. No sé si bailar, no sé si bailar, pero capaz y nos cantas un cachito de Superpoderes aquí en vivo y en directo para todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo y que también, por supuesto, se la gozaron esta entrevista y que esperamos que como cada poema tuyo haya sido un mundo dentro de esta casi hora que hemos estado conversando. Claro que sí, así dice Superpoderes. Amor, cuando te veo yo siento de todo, tú no te me aceleres, yo voy a mi modo. Cuando te vi adelante con esa faldita, a mí me dieron ganas de ser hormiguita. Si un día a ti te lleve, yo me lanzo a lodo. Si tú eres mi esmeralda, soy tu cuasimodo. Si quieres ser guerrera, yo seré tu lucha. Después hacemos la paz juntito en la ducha. Por ti yo me trasnocho hasta la 12 y pico. Si tú estás a mi lado, yo me siento rico. De todos mis poemas, yo a ti te dedico. Eso que dice, y ustedes ya saben qué dicen. Muchas gracias. Yo con esto comparto a alguien. Con esto, con esta picardía, yo creo que con esta música hacemos otras cosas. No hay nada que hacer. Muchas gracias, muchachos. Les mando un abrazo gigante. Gracias por el espacio. Espero verles pronto. Pablito, preséntales a toda la gente aquí la canción En Plan Ideal por Radio CC y que se la gocen. Claro que sí. Y bueno, si ustedes están escuchando Plan Ideal y tienen una persona ideal que les enloquece y quieren armar plan con esa persona, estoy seguro que Superpoderes es la canción para ustedes. Que me diga que me quiere, que me dé superpoderes. Déjame un beso que me altere y que la calma me acelere. Que me diga que me quiere, que me dé superpoderes. Y si te pone bonita, quita la seriedad de esa carita. Pinta en tu boca una sonrisita, cita la que tenemos ahorita. Y grita, grita y dame beso. Eso es lo que yo quiero en exceso. Empiezo a amarte y esto es todo un proceso. Y rezo porque quisiera decirte que déjame un beso que me altere y que la calma me acelere. Y que me diga que me quiere, que me dé superpoderes. Déjame un beso. Estábamos escuchando a Pablo Jara con su canción Superpoderes. Y ahora se viene, señores, señoritas, la tercera entrevista de este día maravilloso. Tercera entrevista de este día, de este sábado. Y por supuesto, les quiero presentar a una dupla mejor que Batman y Robin, mejor que... ¿Cuál otra dupla se acuerdan ustedes? A ver, háganoslo saber a través del WhatsApp al 0939526463. ¿Cuál otra dupla se acuerdan? Batman y Robin. Por ahí tenemos a Pedro Picapiedra y Pablo. A otra dupla. ¿Qué tal esa dupla entre Doraemon y Nobita? Miren ustedes, ¿qué otra dupla se acuerdan ustedes? Pues háganoslo saber. Mientras, vamos a disfrutar de esta mágica entrevista con Tres Dedos y su nueva canción, Mostaza. Exactamente, eso le iba a preguntar Galito. ¿Qué tal quedará la mostaza en el desamor? ¿Será que queda bien? ¿Será que queda mal? Pues bueno, vamos a averiguarlo en esta conversación, porque le quiero dar la bienvenida. Desde el Manso Guayas nos visitan, así que vamos a darle la bienvenida a Tres Dedos. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Plan Ideal. Juanse, John. Hola, hola. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están, brothers? Un saludo bien grande, como dices tú, desde el Manso Guayas. Un saludo para el Manso Guayas. ¿Desde el Malecón? ¿Es manso o no es manso? A ver, vamos a preguntar. ¿Se han metido al Manso Guayas, Juanse, John? No, yo no, al menos. ¿Sabes qué? No sé. Creo que no. Tal vez de pequeño, pero no que me acuerde. Creo. Entonces, la próxima vez que vayamos a Guayaquil, nos lanzamos. ¿Qué les parece? De una, vamos. De una. Sí, a todo. Ya, de una. Entonces, de ahí, sin boya, sin nada, sin miedo ahí. De una. Esa va a ser la escena con la que inicia el próximo videoclip de alguna de sus canciones. Así que ya les vamos invitando desde ya. Esta noche vamos a divertirnos, muchachos, porque ya estábamos preguntando por ahí. Pero antes de eso... Y hoy nos vienen a presentar una canción maravillosa que la estamos escuchando de cortina. Y pues cuenta la historia de un desamor. Dicen por ahí, es un desamor. Mostaza, cuéntenos, muchachos, ¿de qué trata esta canción, Mostaza? Antes de resumirles una pequeña sinopsis que hemos preparado de la canción. Así que, John, Juanse, Mostaza, ¿de qué se trata? Bueno, Mostaza es una canción en la cual te puedes burlar de tu desamor, ¿sabes? Te puedes burlar de estar pasando mal rato, de amoríos. La canción dice, sin ti estaba muy bien y ahora estoy muy bien jodido. Es como, ¿sabes qué? estoy pasando mal rato y nada, pues está muy cool. Vayan a chequearlo en todas las plataformas, están Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer, literal todas. Y sí, vayan a ver el video también, es increíble. Una canción de desamor se trata de un tipo que está pasando un momento malo, realmente malo, pero por una chica que no está en su vida. John, ¿qué le podemos decir a ese chico que al final se dio cuenta de que le hacía falta y que recuerda mucho los momentos bellos que había compartido, que estuvo en la graduación, que estaban celebrando, que estaban brindando? Sí, obvio, suele pasar que cuando estás con alguien y vives tantas cosas, después del momento que ya no estás con ella o él, todo te recuerda a esa persona, ¿no? Ya sea que estás caminando y ves un lugar, ah, yo estuve con ella ahí, o una película, o una canción, de hecho, o como nosotros decimos, hasta el sabor del hot dog en la mostaza, la mostaza en el hot dog, nos recuerda a ella, ¿no? ¿Quién no ha comido algo a veces que solía comer con esa persona y chuta, esto comía ella o esto comía él? Y allá no puede, como que no puede seguir comiendo, como que no, ya mucho. Entonces, más o menos de eso habla esta canción, de que todos los momentos lindos que pasaron, que de una u otra forma se te vienen a la mente y no te dejan olvidarlo. Entonces, eso. Sí, ya se enteró. Hay un montón de historias que nos cuentan a través de cada una de sus canciones, pero hoy queremos que nos canten un cachito de Mostaza. ¿Qué tal? Dale, de una. Muchísimas gracias por su espacio, por tus palabras. Le invitamos a la gente que no ha escuchado Mostaza que la escuche. Y aquí le voy a dar un adelantito del coro que dice: y es que yo sin ti estaba muy bien, y ahora estoy muy bien jodido. Sácame esta duda que no sé cómo olvidarte si no te olvido. Y es que yo sin ti estaba muy bien, y ahora estoy muy bien jodido. Sácame esta duda que no sé cómo olvidarte si no te olvido. ¿Cómo olvidarte si no te olvido? Bien, maestros, super maestros. Natalie Salazar nos dice, ya está súper enamorada. Y a todas las Yolandita Cerón también, que nos manda sus saludos correspondientes. Y la verdad, maestros, ustedes, la música nos inspira, ustedes nos llegan al alma, nos hacen enamorar, nos haces hasta desamorar, porque le das una canción y ahí termina. Lo que yo quiero a Juanse y a John, ¿qué les dirías este domingo que se acerca ese día tan especial? Ese mensaje positivo que ustedes les dan a todas las madres. Las madres son un gran motor, al menos, creo que en la vida de John y en la mía, pero nuestras madres son una roca muy importante en nuestra vida, que sin ellas, en verdad, como que formas personas totalmente diferentes, creo. Y nada, yo agradecido con mi mamita, la quiero mucho, y la voy a celebrar el domingo. ¡Chévere! Un saludo para todas esas mamás que nos están escuchando, que nos están viendo, que están escuchando nuestra música. Gracias a todas ellas por traernos al mundo, por hacer este mundo algo más cool, más lindo, y obviamente es la mía. Sabe que la amo con todo mi corazón y le agradezco siempre por apoyarme en esto, que obviamente no es algo fácil para que un hijo se te haga cantante, ¿no? Pero ahí vamos, la quiero mucho y que disfrute su día. Chévere, ese es un mensaje de los dos y positivo, y las madres que nos están oyendo ya están en nuestros aplausos, y desde ahora van a empezar las madres que se están uniendo a esta entrevista, van a empezar, ya están tipeando ahí en YouTube y están viendo Tres Dedos con su canción Mostaza. Así son las madres. Eduardo. John, Juanse, muchísimas gracias. A Mica también agradecerle este espacio. John o Juanse, no sé si ustedes inviten a la gente a disfrutar un cachito de Mostaza aquí en vivo y en directo, y por supuesto a través de sus plataformas digitales. Claro, sí, aquí estamos John y Juanse de Tres Dedos. Queremos invitarlos a todos que escuchen nuestra canción Mostaza en todas las plataformas digitales. Maldito tu beso, tu ropa en mi casa, maldito el sabor del hot dog con mostaza. Porque te recuerdo y es que eso me atrasa, no entiendo qué me pasa. Y es que yo sin ti estaba muy bien, y ahora estoy muy bien jodido. Así estamos llegando al final de este programa con la entrevista de nuestros amigos de 13 Dedos con su canción Mostaza, maravilloso de verdad, todas las grandes canciones y las oportunidades que hemos tenido de conversar con estos grandes artistas de la música ecuatoriana. Y por supuesto, antes de eso, queremos recordarles que mañana vamos a estar celebrando el Día de la Madre en nuestro país. Por eso, mamá, no tengo las palabras para expresar mi amor. Eres una madre, una amiga, una confidente, una cómplice. Representas mucho para mí. Aunque no siempre te lo diga, lo sé por ti. Mi corazón está lleno de amor por ti. ¡Feliz día a mi mami! Y por supuesto a todas las madres del mundo. Que este día sea una nueva oportunidad para compartir bellos y preciosos momentos. Soy Edu Muñoz. No se olviden de seguirme en Instagram como @edumunoz_profe. Y por supuesto a nuestra cuenta de Instagram y Facebook como @planidealec. Y Dios mediante, nos estaremos encontrando el día miércoles con más música, con más talento, con talento ecuatoriano made in Ecuador para todo el mundo. Y por supuesto el día sábado aquí en La Señal de Radio CCL. Les enviamos un abrazo inmenso desde Controles y desde quienes hablan. Que tengan un excelente día, un excelente sábado y por supuesto el día de mañana un feliz día a todas esas madres que están luchando, que están estudiando, que se levantan a las 4 de la mañana a ganarse ese dinerito que lo necesitan tanto y lo aprecian muchísimo para sus niños y niñas, a todas esas madres que están en este momento peleando en el territorio colombiano. No desmayen, no desmayen por nada del mundo. Sigamos peleando por nuestros derechos porque Latinoamérica unida es más fuerte. Sigamos celebrando a nuestras mamitas y nos vemos la próxima semana. En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡Wow! Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.